En una jornada que comenzó muy temprano en la mañana, con un traslado en helicóptero, cinematográfico, con casco y chaleco antibala, rodeado de policías con la cara cubierta y armados hasta los dientes, fue trasladado de Esquel a Bariloche, el Lonco, de las comunidades en resistencia del departamento de Cuyamen, Facundo Jones Walla. El resto fue un poco más del espectáculo judicial ya conocido. Acusa a la fiscalía, pide la extradición. El Lonco hace un detalladísimo alegato histórico, contando y relatando por qué se llega a lo que se llega hoy en las reivindicaciones del pueblo mapuche y la criminalización de sus luchas. La defensa argumenta con detalles judiciales por qué la extradición está plagada de irregularidades. La fiscalía vuelve a tomar la palabra y se siente ofendida por lo dicho por el Lonco. Y todo ronda en un circo judicial que tiene un profundo olor a que todo ya está decidido. Y esto es solo parte de una escena de esta película en donde juegan a ser justos y democráticos aquellos que hoy tienen el poder. Ahora hay que entender que estamos hablando aquí de delitos políticos, porque primero hay que entender qué es la política. La política son las ideas de cómo se organiza una sociedad. Este conflicto político existe hace 130 años aproximadamente, luego de haber perdido la guerra, aunque venía adelante la guerra que fue la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía, muy similar al Plan Cóndor en la dictadura, las últimas dictaduras militares, y en lo que hoy se llama Operación Huracán, la antesala de otro plan mayor, que es la Operación Andes, que involucra a agentes de inteligencia, de las policías e incluso algunos fiscales y algunos magistrados chilenos contra el pueblo mapuche, persiguiéndonos, criminalizándonos y haciendo constar siempre en expedientes como si fueran delitos comunes, cuando todos sabemos, y también lo saben los mentirosos del grupo Clarín que están aquí presentes, que hay una persecución y un conflicto político. Decía, ¿qué es la política? Son las ideas de cómo se organiza una sociedad. A nosotros nos impusieron una sociedad ajena en ambos lados de la cordillera, nos impusieron leyes, una justicia que todavía no podemos terminar de comprender porque es injusta con nosotros. El lunes, a las 11 de la mañana, será la lectura de la resolución y fundamentos de si se lo extradita o no a Chile. Más allá de cómo se dé la sentencia, y como dijo el Lonco en su alegato, el pueblo mapuche seguirá utilizando todos los medios para buscar su autonomía y su autodeterminación. Reportó para el informativo Farco, FM Pocahuyo y FM Che desde territorio mapuche. Audio de la declaración del Lonco Facundo Jones Walla por la red Enfoques.